Bienvenidos un mes más a Toma la Tierra, vuestro programa radiofónico especializado en luchas ecologistas del Estado español. Como cada mes, abrimos el programa con La Tierra Gira, nuestra sección de noticias y convocatorias para el mes de septiembre. Este mes son noticias las luchas contra las prospecciones en Baleares y Canarias, la victoria de los vecinos del río Corneja contra la embotelladora Bezoya, la fractura hidráulica en Burgos y Andalucía, la condena a prisión de un mariscador gallego por luchar contra la planta de gas de Ferrol, la defensa del río Bergantes contra la presa de Agua Viva en Aragón, la marcha contra la mina de oro en Tapia, Asturias, y las acciones contra el tren de alta velocidad en Euskadi. Después os hablaremos de la convocatoria Ocupa Tordesillas, que nos hace un llamamiento para participar en una acción multitudinaria en este pueblo vallesoletano para parar el toro de la Vega el próximo martes 16 de septiembre. Escucharéis el rap contra las petroleras de Lanzarote Players, que denuncia especialmente el proyecto de prospecciones petrolíferas que amenaza actualmente las Islas Canarias. Algunos amigos de Toma la Tierra se han desplazado hasta Tapia de Casariego, en Asturias, para participar en la marcha contra la mina de oro que tuvo lugar el pasado 16 de agosto. Desde allí nos traen una entrevista a participantes de la plataforma Oro No, que nos cuentan por qué luchan desde hace años contra el proyecto de la minería Astur Gold y los grandes peligros de la minería de oro para el medio ambiente y las personas. A comienzos del verano, un grupo de personas publicaba el manifiesto Última Llamada. El texto pretende llamar la atención sobre la crisis de civilización que estamos viviendo y sobre la urgencia de un cambio radical en nuestras relaciones económicas, ecológicas y sociales. En este programa os acercamos el manifiesto y os invitamos a uniros a los más de 6.000 apoyos que ha recibido. Denunciaremos también la que se avecina en la Comunidad de Madrid con el Plan General de Ordenación Urbana que su ayuntamiento pepero pretende poner en marcha antes de 2015. Más especulación urbanística y privatización de los suelos, a la cual ya se está poniendo una plataforma ciudadana formada por numerosos colectivos de vecinos, ecologistas, profesionales y políticos. Y finalizaremos nuestro programa de septiembre con el cuento que narra el nacimiento del Homo Herba, una mutación de ecologistas y defensores de la soberanía alimentaria que han conseguido la clave para vivir de forma autónoma y autosuficiente a espaldas del sistema que les oprime. Una historia escrita por una compañera e inspirada por un amigo jardinero de la Universidad de Madrid. Os dejamos pues con la actualidad en defensa de la Tierra. La Tierra gira. La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Agosto de 2014. Baleares. El gobierno balear silencia que en 2013 hubo sondeos petrolíferos con impacto sobre las ballenas y Soria no comparecerá en el Congreso. Un informe de la Consellería de Medio Ambiente Balear señala que en abril de 2013 tuvieron lugar sondeos de prospección sísmica con cañones de aire comprimido. Pese a que el informe se realizó el verano pasado, no salió a la luz hasta este mes de agosto. Según el texto, los sondeos tuvieron graves perjuicios para animales marinos, incluso letales, al tener lugar en plena época de migración de las ballenas. Estos disparos submarinos pueden alcanzar niveles de hasta 235 decibelios, afectando a un área de hasta 300.000 kilómetros cuadrados. Seabird Exploration, la empresa petrolera escocesa que pretende extraer petróleo en aguas baleares, realizó estos sondeos sin permiso administrativo y pese a haberse comprometido a no realizar sondeos en época de migración de cetáceos. La empresa es conocida por sus nefastas prácticas, siendo pionera en la exploración de pozos en el Ártico. Estos sondeos eran conocidos por el gobierno balear, Partido Popular, que pese a su supuesta oposición a las prospecciones, no informó de los mismos. Además, el PP ha rechazado la petición de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dé explicaciones en el Congreso. El diputado popular, Rafael Hernando, respondió alegando que «las ballenas tuvieron buena salud y no se molestaron, a no ser que tengan ustedes poderes para conectarse telepáticamente con ellas y les hayan dicho otra cosa». Más información en balearsdiuno.es y en los grupos de Facebook Balears Diuno, Mallorca Diuno, Ibiza Diuno,

Recordaros que podéis enviarnos noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org o publicarlas en nuestra biografía de Facebook, y las incluiremos en el próximo programa y en nuestro calendario de tomalatierra.org. Cada año, el segundo o tercer martes de septiembre, alrededor del Día de la Virgen de la Peña, en Tordesillas alancean un toro hasta la muerte en un macabro festejo llamado el Toro de la Vega. Este año, la víctima se llama Elegido. Me llamo Carmen, soy de Sevilla, y este año voy a Tordesillas a intentar salvar la vida de Elegido. Me llamo Rocío y soy de Madrid, y voy a Tordesillas a defender la vida de Elegido. Me llamo Aida, soy de Mallorca y voy a Tordesillas a defender la vida de Elegido. Hola, somos Mari y Francis, somos de Málaga y vamos a Tordesillas a defender al Elegido. Además de mostrar nuestra repulsa ante este acto de crueldad animal a sus habitantes y medios de comunicación, y pedir la abolición de este torneo cruel, esta convocatoria tiene otro objetivo claro: que se suspenda el festejo para dar seguridad a los asistentes. Desde numerosos colectivos convocantes por todo el estado, se afirma que si la convocatoria logra movilizar a unas 600 personas en el pueblo, la Guardia Civil no contaría con efectivos suficientes para dar seguridad a todos y el Toro de la Vega debería suspenderse. Si hacemos un esfuerzo colectivo y somos muchas las que ocupemos Tordesillas el martes 16 de septiembre, podríamos evitar la muerte del Elegido y tal vez participar en un acto decisivo para acabar con este festejo cruel. Para aquellas personas que no puedan desplazarse hasta allí, se están organizando movilizaciones en muchísimos puntos del estado. Os invitamos a bucear entre los múltiples eventos de Ocupa Tordesillas que hay publicados en las redes sociales y a movilizaros contra la explotación animal por diversión. Porque la tortura no es cultura. La unidad de Canarias vale más que todo el petróleo que hay en el mundo. Ha dicho que no aquí en el Parlamento y también al presidente de Repsol, y estas son sus razones. No aportan nada desde el punto de vista económico a Canarias. No genera puestos de trabajo. Parece a pensar que vencer con su petróleo. Prefiero mi patrimonio natural. Paradisíacas costas convertidas en vertedero residual. ¿Quién lo va a parar? Llaman. No queremos formar parte de esta mancha negra. Solo cantamos porque sentimos esta tierra. Todos juntos alzamos las manos y decimos que no, que no. ¿Qué te quedará cuando esto sea un suburbio? Y mires atrás y veas solo este disturbio. Bonito, ¿verdad? Hoy sorprende la poca piedad que pone un punto y final a tus asuntos turbios. Yeah. Sabemos quiénes son y lo que traman. Quieren cambiarnos nuestro crudo por un drama. Lanzarote no fue reserva de nada para el que día a día vivía entre diagramas. Vienen a robar con su invento de la gasolina y ni la mitad del pueblo sabe la que se avecina. Nadie se lo imagina, corren la cortina y se van. Te ofrecen puestos en la costa. Está limpiando alquitrán. Yo lo que veo es poco pan para tanto chorizo. Pisaron Lanzarote solo para ensuciar el piso. Quieren hacer negocio, ganar sus beneficios, así cargarse el ocio a la vez que el turismo. Mi isla no es un callo de tierra cualquiera, es reserva de la biosfera. Lanzarote, no me imagino mi hogar con petroleras que puedan llenar las playas enteras de chapapote. No les importa causar daños irreversibles, solo quieren que el negocio les salga rentable. Rechazando la opinión de un pueblo libre que prefiere combustible de energías renovables. Lágrimas de sal en una mente corrompida, acabando con todo lo sano y natural de esta vida. A veces me da vergüenza ser occidental. Sombras de veneno, muerte bajo la superficie del mar. Impotencia ante un progreso radical capitalista que discrimina tu opinión y te saca fuera de la lista. Mientras el sufrimiento se viva por dentro en silencio, acabaremos perdiendo todo lo que un día fue nuestro. Espera, putas petroleras, solo quieren aumentar su cartera. Cueste lo que cueste, aunque al pueblo le moleste y le quema. Pronto se hará negra nuestra arena, llena ellos solo quieren el podio financiero. Asesinar el fondo marino por dinero. Yo y los míos seguimos siendo sinceros con esta causa. No, no, no queremos crudo. Y no, no, no queremos petroleras. No, no, no le vemos el futuro vaciando nuestras playas y llenando su cartera. Y no, no, no queremos crudo. Y no, no, no queremos petroleras. No, no, no le vemos el futuro vaciando nuestras playas y llenando su cartera. Hicieron un trato con el demonio, luego siguieron el curso del dinero que mueve el petróleo. No eres más que una marioneta con bigote que quiere ser Aznar. Por culpa tuya mancho el folio. En nuestras costas no queremos plataformas. Engañan a todo el pueblo, se saltan las normas. Lo que quieren es que el pueblo les condene. Y a base de palos, si es necesario, su abuso frene. Tú lo llamas prospección, yo lo llamo explotación de aguas costeras que ni son parte de tu nación. Vivimos de las playas, muchas gracias al turismo, y tú lo jodes todo por tu mierda de egoísmo. Estoy cansado ya de ver cómo nos manejan. Llegó la hora de romper las cuerdas, marioneta. Ahora que se enteren, lo gritamos hacia el cielo. Dile adiós a tu petróleo, dile adiós a tu dinero. Quieren forrarse con la sangre y hambre de un pueblo. Van a cagarse pues su gente habla y no es un juego. Quítale el turismo a Misla y es como quitarle el pan. Sabes, no es lo mismo ser un malo con hacerlo mal. No dejes que aquel jefazo destruya tu capital por unos euros malgastados en fulanas y champán. Y tu mar con alquitrán, tu isla es un suburbio más. Y lo más curioso es que no hiciste nada, ¿verdad? El pueblo se reúne y dice ¡basta! Harto de estos buitres con corbata. No convence, nos ofende porque venden y no entienden que nos prenden y nos hieren, que pretenden. Decepción por el autor que nos difama, progenitor de destrucción del panorama. Su reflexión es un error que nos cansa. Con su visión solo el abismo puro traza. Estas aguas en peligro a causa de la escoria. Escoria que infla las cuentas del señor Soria. Si así siguen, quedarán siempre en nuestra memoria. Al querer vender las islas por una cifra irrisoria. Verdugos de un pueblo, de su tierra, de sus costas. Marionetas, dejen ya esa repugnante oratoria. Nuestro turno es ahora, queremos que se nos oiga. Decididos somos muchos juntos hasta la victoria. No, no, no queremos crudo. Y no, no, no queremos petroleras. No, no, no le vemos el futuro vaciando nuestras playas y llenando su cartera. Y no, no, no queremos crudo. Y no, no, no queremos petroleras. No, no, no le vemos el futuro vaciando nuestras playas y llenando su cartera. Lanzarote. Vale más que todo el petróleo que hay en el mundo. Las calles hablan, hablan. Y estas son sus razones. El sábado 16 de agosto, en el muelle de Tapia de Casariego, en Asturias, se juntaron cientos de personas durante una manifestación gritando al unísono un rotundo oro no. Un vecino del lugar explica a una compañera de la plataforma SOS La Ciana la intención de la acción de este día: denunciar el proyecto de la mina de Salabe impulsado por la empresa Astur Gold para extraer oro de minas a cielo abierto. Estamos aquí 16 de agosto en el muelle de Tapia de Casariego con un compañero de la plataforma Oro, ¿no?, que nos va a explicar en qué ha consistido una acción que se acaba de desarrollar aquí en Tapia esta tarde. Cuéntanos, Dani, un poco la idea de la acción. Hola, bueno, pues la acción es una acción más para demostrar que seguimos en la lucha, que no nos hemos olvidado, que no somos invisibles, aprovechando estas fiestas que hay mucha gente en Tapia, pues es una marcha saliendo de tres puntos distintos para confluir en el muelle y luego pues dar un poco de información sin ser muy pesados, de cuatro ideas claves importantes para que la gente sea consciente del problema que tenemos encima. encima de nuestras cabezas con el proyecto minero de Astropol. Actualmente, ¿cómo está el proceso del proyecto de Astropol para abrir una mina a cielo abierto de oro en Tapia de Casariego? ¿Cuál es el proceso actual o cómo está? Bueno, pues en estos momentos la empresa minera ha presentado todos los papeles o proyectos, estudios para lo que es para obtener una declaración de impacto ambiental. Hay que recordar que en el año 2012 obtuvieron una declaración de impacto ambiental negativa para toda la planta de instalación de procesos químicos, y entonces ahora el mes pasado han presentado una modificación con la que esperan obtener la declaración de impacto ambiental positiva. Bueno, sin extender mucho en detalles técnicos, hay que decir que el expediente de tramitación está acumulando multitud de irregularidades. Estamos denunciando ante la justicia porque, por desgracia, las instituciones están trabajando para los intereses de la compañía en vez de trabajar para los ciudadanos, lo cual es bastante penoso. Y bueno, quiero solo resaltar que hemos ganado un juicio muy importante en el cual la justicia ha obligado al Principado de Asturias a abrir un expediente de caducidad de las concesiones. Entonces, pues nosotros consideramos que las concesiones están caducadas. Una serie de recovecos legales, pero consideramos que están caducadas y el Principado se ha negado a ni siquiera estudiar el asunto. Entonces los tribunales les han obligado a, como mínimo, sin entrar en el fondo de la materia, pero sí que les han obligado a abrir un expediente de caducidad. Con eso quiere decir que se acumulan muchas irregularidades que estamos continuamente denunciando. Por desgracia, tenemos que acabar confiando en la justicia porque no podemos confiar en los políticos, ¿no? Así de triste. Muchas gracias. Durante 10 años, la plataforma Orono, junto a la población local y otras asociaciones y colectivos, ha participado activamente para impedir que se lleve a cabo este proyecto por vías legales de difusión y de visibilización de esta amenaza. Miles y miles de nombres, siempre los mismos. Venimos luchando aldeanos, aldeanas, ganaderos, ganaderas, campesinas, gente de la ciudad venía a buscar la vida tranquila al pueblo. Y venimos luchando contra sus continuas mentiras, contra sus continuas faltas de respeto y agresiones de todo tipo. Defendemos montones de puestos de trabajo, más de 100 relacionados con la ganadería, cientos de puestos relacionados con el turismo, y defendemos la calidad de nuestras vidas, defendemos la vida de personas que han luchado toda su vida por un proyecto de vida aquí, tranquila, en un entorno como el que estamos disfrutando, el que nos trae aquí a todos nosotros, frente a gentes que solo quieren dinero y poder. Llamado proyecto lleno de incongruencias de 750.000 toneladas de mineral al año que movería, una cifra bastante elevada. Lo que movería toneladas de arsénico que está contenido en la roca, 750.000 toneladas que habría que dinamitar día a día a un kilómetro de aquí, a 100 metros de la línea de la costa, en las lagunas de Silva. Tendrían que ocupar más de 200 hectáreas de terreno para poder instalar todas sus instalaciones, todas sus infraestructuras. Movilizarían cientos de camiones con toneladas y toneladas de mineral, con polvo que se iría por el aire y afectaría a todas estas ganaderías, a todas estas productores de agricultura, etcétera, etcétera. Se estima que necesitan aproximadamente el agua anualmente, la misma cantidad de agua que unas 20.000 familias. Entonces se multiplicaría el consumo de agua por 5, de lo que sale más o menos. Y ese agua tendrían que devolverla después de su tratamiento y después de su mezcla con químicos. ¿Y dónde la devolverían? Según la ampliación de su proyecto recientemente presentada, hay dos opciones. El río Anguileiro, es decir, la playa de Tapia, o un emisario a una milla más adentro. Como el Cantábrico no se mueve, se queda ahí. Hablan de completa seguridad en todo el proceso, pero esta misma semana, en Canadá, de donde proceden todos estos especuladores, o la mayoría, ha roto una balsa. Y allí podéis ver el auténtico desastre, la auténtica barbaridad que están causando en Canadá a día de hoy. El país medioambientalmente más avanzado, el país que es modelo en todo este tipo de cosas, son estas mismas personas, y eso es lo que van a hacer, lo que pretenden hacer con nuestro territorio. Que nosotros estamos luchando contra especuladores internacionales, fundamentalmente viniendo de Canadá, asociados con especuladores nacionales, regionales y locales, que no se cortan en especular con la vida de sus vecinos, y que, lógicamente, han comprado voluntades de políticos europeos, nacionales, regionales y locales. Y eso lo sabemos. Hasta hoy, en estos 10 años, hemos recibido apoyo de todos los partidos políticos. Todos nos han apoyado cara a la galería, pero por supuesto no contamos con el apoyo de ninguno. Y no sé qué más decir, que es un placer, que es una alegría, que es una maravilla veros aquí a todas y a todos, porque por esto es por lo que luchamos, por nuestros miles de amores que aquí hay. Y me encanta hablar de amor, amor a mi trabajo, amor a mi tierra, amor a mis olas, a mi percebe, a mis vacas y a mi paseo por las lagunas. Tras la acción se proyectaron unos vídeos en la plaza. Mostraron los recientes accidentes en las minas de Montpoley en Canadá y en El Oro en el estado de Durango, México. Las balsas de vertidos se reventaron, inundando los lagos aledaños con lodos cargados de toneladas de sustancias tóxicas acumuladas durante varios años. Estas dos catástrofes irreversibles son solo una muestra de uno de los riesgos que acarrean este tipo de explotaciones. Para más información, se puede consultar a la página web oronno.blogspot.com. Última llamada. Esto es más que una crisis económica y de régimen. Es una crisis de civilización. Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo actual puede mejorar hacia el futuro y que debería hacerlo. Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de producción y consumo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra. Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales de alarma desde principios de los años 70 del siglo XX. De proseguir con las tendencias de crecimiento vigentes, económico, demográfico, en el uso de recursos, generación de contaminantes e incremento de desigualdades,

la organización Global Witness ha registrado casi 1.000 ambientalistas muertos solo en los últimos 10 años en sus luchas contra proyectos mineros o petroleros, defendiendo sus tierras y sus aguas. Pero a lo sumo tenemos un lustro para sentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural, además de combatir las injusticias originadas por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza. Hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra. Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada o hacer demasiado poco nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta. En diversos lugares de la península ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y en el verano de 2014. Podéis adheriros al manifiesto y conocer más a fondo la iniciativa en ultimallamadamanifiesto.wordpress.com. No a este plan urbanístico, por el derecho a la ciudad. Justo antes del verano, Toma la Tierra acudió a la presentación en el Ateneo de Madrid de una plataforma ciudadana formada por asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos. Los objetivos de esta plataforma, denominada No a este plan urbanístico, son impedir que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se apruebe y dar a conocer a la ciudadanía lo que se pretende hacer con el municipio madrileño. El Ayuntamiento de Madrid está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que desmantela la ciudad, abre la puerta al expolio de los suelos y edificios públicos para ponerlos al servicio de intereses privados. Aboga por un modelo continuista de ocupación, recalificando los suelos de Madrid hasta el límite de lo posible. Este documento es uno de los instrumentos más importantes de la política urbanística, ya que condiciona la evolución de una ciudad durante los siguientes 15 o 20 años. El Ayuntamiento está revisando el Plan General de Madrid y el Partido Popular pretende aprobar el documento en solitario antes de las elecciones municipales de 2015, dejando su modelo de ciudad atado y bien atado. La plataforma No a este plan urbanístico rechaza la propuesta del PP por dos motivos fundamentales. Constituye una propuesta unilateral cuando este proyecto colectivo de futuro debería surgir de un proyecto de debate y de participación pública real que no ha existido hasta ahora en la revisión del plan. Por otra parte, también es un atentado social. La propuesta abandona cualquier intento de atender las necesidades sociales de la población y sacrifica la calidad de vida de los habitantes en aras del pelotazo inmobiliario privado. El plan actual y futuro no representa a la ciudadanía de Madrid y su aprobación a toda prisa antes de las elecciones sería una aprobación a traición. La plataforma expone 10 razones concretas que justifican esta caracterización del plan. Este extiende innecesariamente la ciudad. Mantiene y amplía los planes de crecimiento concebidos durante la burbuja inmobiliaria. Concede una atención a titulares de terrenos que no responde a las necesidades actuales de la población de Madrid y que sacrifica los valores ecológicos del territorio para maximizar los beneficios privados. Garantiza la destrucción del medio ambiente. Permite urbanizar en corredores ecológicos, regionales y zonas con importantes valores de flora y fauna, incluyendo hábitats de conservación prioritaria a nivel europeo. Además, incrementará la presión sobre los espacios protegidos, como el Parque Regional del Sudeste. Mercantiliza la ciudad. Los usos en parcelas y edificios se decidirán en mayor medida por criterios de rentabilidad, lo que fomentará desigualdades entre barrios, alimentando tendencias como la concentración de comercios y oficinas en un centro sin residentes, mientras aumenta la densidad en barriadas periféricas que pierden actividad económica. Desprotege el patrimonio histórico de la misma manera. Privatiza el suelo para facilitar la externalización de servicios públicos y con especial interés en alimentar el negocio de los aparcamientos privados, mediante operaciones urbanas que eliminan plazas gratuitas en la superficie y las ofrecen de pago bajo tierra. promueve el expolio de parcelas públicas, ya que recorta el número de parcelas destinadas a servicios públicos y permite implantar viviendas o locales de empresas privadas en las pocas que quedan. Elimina la planificación de los servicios públicos, lo que supone un retroceso histórico al tipo de urbanismo que provocó el déficit de equipamientos sociales que padecemos en la actualidad. Agrava el problema de la vivienda. El plan carece de propuestas y renuncia a la intervención pública en materia de vivienda y suelo. Se olvida de la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vivienda y deja toda iniciativa y el máximo beneficio en manos del sector privado, a sabiendas que eso agravará el problema social. Discrimina a los barrios más vulnerables. El plan introduce un sistema de rehabilitación privada de barrios que los discrimina según la riqueza de sus habitantes. El sistema fomenta la segregación social y deja sin rehabilitar los barrios que más lo necesitan. Descuida la movilidad. El plan renuncia a resolver los problemas actuales de comunicación y transporte. Da la espalda a un posible modelo consensuado que apueste por nuevas estrategias para fomentar el uso del transporte colectivo, la accesibilidad peatonal y los medios de transporte menos contaminantes. Las propuestas unilaterales concebidas en un despacho no solucionarán las necesidades de la ciudadanía de Madrid. Hay que reconducir la revisión del plan general con un auténtico proceso de debate y participación pública, la única vía que hará posible el desarrollo digno en los barrios y el derecho a la ciudad de toda su población. Para defender el derecho a la ciudad, se hace un llamamiento a todas las asociaciones y particulares a unirse a la plataforma No a este plan urbanístico. Se puede consultar el blog de la plataforma en la dirección web noaesteplan.wordpress.com y para contactar por email a la dirección noaesteplan.u@gmail.com. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Homo Herba. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Tenemos buenas noticias y desde luego os seguiremos informando desde nuestra sección Un Rayo de Sol, porque lo que está pasando es una auténtica revolución de la naturaleza. Muchos rayos de sol vamos a necesitar ahora, si me permitís el juego de palabras, porque los luchadores en defensa de la tierra, los ecologistas esos, los defensores de la soberanía alimentaria, los defensores de la soberanía energética, los hortelanos ecológicos, en fin, los que como Federico el poeta sienten que la tierra da sus frutos para todos, hemos mutado. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. No te asustes si descubres que tienes unas protuberancias en cualquier parte de tu cuerpo serrano. Deja que las dé el sol, porque con ellas fabricarás tu propio alimento y producirás oxígeno. O sea, que podremos realizar el balance neto con el oxígeno y el alimento, por mucho que nuestro gobierno se empeñe en robarnos la energía del sol a golpes de decreto o leyes represoras para las protestas. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Estas protuberancias se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son las organelas de la célula vegetal responsables de que las plantas posean su característica principal, que sean organismos autótrofos. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que produzcan su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. ¡Hala! Es dentro de los cloroplastos donde se realiza el proceso de fotosíntesis, gracias al cual la planta utiliza la energía de la luz del sol para almacenarla en forma de energía química en las moléculas inorgánicas. verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas y el barco sobre la mar y el caballo en la montaña verde. Yo ya te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde, sí, sí. También tenéis que saber que el color verde puede predominar en vuestra apariencia, ya que los cloroplastos son también los responsables de que las plantas sean verdes. La clorofila, que es el pigmento responsable de captar la energía de la luz del sol para que empiece la fotosíntesis, no puede aprovechar toda la que capta, solo la roja y la azul, siendo reflejada principalmente la luz verde. Al ser reflejada, es la que predominantemente llega a nuestros ojos. Eso sí, las plantas pueden poseer además otros pigmentos en sus partes encargadas de hacer la fotosíntesis, y así es posible que observemos otros colores. Esto nos hace pensar que vamos a ser de colores. En realidad, que vamos a poder ser de muchos más colores, pues ya sabéis que sin cloroplastos estamos en unas franjas del marrón, marrón ceniza o rojizo, rojizo, amarillento y blanco o blanco sonrosado. Ahora podremos ser de cualquiera de los colores que observamos en las plantas o de varios a la vez. O al menos eso pensamos y deseamos. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Una cosa más a observar. Al ser una protuberancia externa, hemos visto que en cada ser humano o animal adquiere unas formas diferentes, lo que nos sigue definiendo como iguales pero únicos e irreemplazables. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Sospechamos que la mutación está originada por un deseo incontrolable de cambiar nuestra forma de vivir y organizarnos, y del cada vez más desarrollado movimiento a favor de una alimentación vegetal. Ahora seremos hermanos de cloroplastos con el reino vegetal. Parece que la aventura de la evolución humana ha tomado un rumbo inesperado y que se llevará por delante empresas como Monsanto, tratados de libre comercio y a la clase política, estados y fuerzas represivas en general. Se extinguirán porque no podrán adaptarse. Y ya sabéis lo duro e implacable que es el darwinismo. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sabana rolanda verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Si podemos fabricar nuestro propio alimento, así a grosso modo, no tendremos que currar para comer y podremos, salvado este escollo, dedicarnos a las actividades que consideremos necesarias e imprescindibles para la vida, sin presiones capitalistas. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Bienvenidos al reino vegetal. Abrimos un Titan Paz colaborativo para seguir ampliando conocimientos sobre este maravilloso proceso. Cada cual que haga sus aportaciones según su experiencia personal. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Empiezo con una observación de un compañero jardinero. Nos conviene estar hidratados y, por tanto, además de las formas habituales, se recomienda pisar los charcos, bañarse en los ríos y lagunas y bailar bajo la lluvia. Aprovechemos este verano pasado por agua. El tiempo está de nuestro lado. Amanecí de cerebro solito y empalmado. Me vestí rápido, no tenía prisa por atender la llamada del cartero comercial, tomarme un cafecito con los testigos de Jehová y explorar mi aparato genital sedado por el paro.